porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora comenzamos cada fin de semana junto a todos nuestros amigos que están en la sintonía a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia o de nuestro país. ¿Cómo está Carmen? Muy bien Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenidos hermanos a una nueva edición de Voces Originarias, programa número 158. Estamos ya compartiendo con las diversas comunidades originarias de nuestra provincia, de Jujuy, de Salta y de todo el país. En la operación técnica, Raúl Carizalla, en la conducción del programa Sebastián Reyes y quien les habla, Carmen Centeno. Tengan ustedes muy buenas tardes. En nuestra mesa de trabajo en la Red de Comunicación Indígena, Sebastián, tenemos una visita muy grata, un amigo que nos visita por primera vez en nuestros estudios, pero que ya estuvo en diálogo con vos, Sebastián, en tu comunidad en Yacuy. Estamos hablando del coordinador de programas de estudios de pueblos originarios, nuestro hermano Jorge Siui, de la Universidad de Ottawa, en Canadá. ¿Cómo está, George? Primero, su saludo para nuestro programa y una vez más, bienvenido por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Sebastián. Estoy muy complacido de estar aquí. Tengo mucha gratitud de esta oportunidad de hacer contactos con los pueblos originarios. Nosotros nos consideramos hermanos y hermanas de sus pueblos. Uh-huh. Y agradezco mucho. Estoy muy complacido y honrado de estar aquí y vamos a trabajar juntos. Eso es un primer contacto nomás. Bien, muchas gracias, George. Queríamos saber cuál es su trabajo, cuál es su actividad. Usted se dedica a la docencia y trabaja con los pueblos originarios. Bueno, explíquenos cuál es ese trabajo y qué es lo que lo tiene acá en la provincia, en nuestro país. Gracias, Carmen. Soy el director, como usted ha dicho, de un programa que se llama el Programa de Estudios Autóctonos, pero que quiere decir lo mismo que Pueblos Originarios. En la Universidad de Ottawa, en la capital de Canadá, es una universidad mayor en Canadá, tenemos 35.000 estudiantes. El programa es un programa pequeño que se ha creado hace 5 años ahora y que se dirige al desarrollo de los estudios indígenas en Canadá. Hasta ahora no ha habido un gran interés, pero se está formando mucho interés. Yo pienso que los jóvenes canadienses quieren saber, se sienten defraudados porque no han aprendido casi nada acerca de sus conciudadanos indígenas en Canadá. Y yo me encargo de la dirección desde el principio del programa. Yo también enseño cursos de introducción a las culturas y sociedades indígenas en Canadá. Y también siempre incluyo la dimensión interamericana o interamerindia. Siempre tengo invitados a veces que vienen, que sea de Guatemala, de Bolivia, de Argentina, otros países de América. Tenemos un número limitado de estudiantes indígenas en este momento, pero va creciendo y el interés que vamos a poner en el contacto internacional, interamerindio, va a hacer que otros pueblos se van a interesar mucho más. Uh-huh. Yo siempre he notado que cuando damos a nuestros estudiantes indígenas la posibilidad de contactarse, de conocer sus otros pueblos indígenas, que se sienten muy fortalecidos por estos contactos. Uh-huh. Bueno, usted también anteriormente lo había destacado, esta necesidad de establecer contactos con otros hermanos de nuestro país en este momento, para el fortalecimiento también de la identidad de los pueblos indígenas. Sí, es muy importante porque, como sabemos, en nuestros países respectivos no hay una gran capacidad de compasión pues con nuestros pueblos, porque la historia ha sido enseñada, la historia de nuestros países respectivos, de forma de sensibilizar la gente no indígena acerca de nosotros. Entonces, por eso es muy importante que vayamos a buscar afuera la fuerza y la conciencia de otra gente, que muchas veces no es indígena también, pero que tiene la conciencia de los valores que nosotros preciamos, como la tierra, la protección de la vida, la protección del medio ambiente. Y eso va a hacer que cada vez más vamos a sentirnos más fuertes, más aceptados, que nuestras riquezas culturales, intelectuales, espirituales van a tener cada vez más valor para nuestros países, y que así vamos a poder dar nuestro aporte a nuestros países respectivos y colectivamente también cada vez más. Uh-huh. Los pueblos indígenas deben seguir adelante entonces en unión. ¿Cómo fue, como le preguntaba al principio, usted estuvo invitado a la provincia de Salta, estuvo en la comunidad de Sebastián, en Yacuy? Sí. Bueno, hay buenas noticias, quizás posibilidades de darle a los jóvenes de las comunidades de continuar estudiando. Sí, eso es un sueño que comparto con ustedes, yo estoy seguro. Primero me contactó la doctora Leonor Slavsky de Buenos Aires, que vino a nuestra universidad en Canadá, que había leído los libros que escribí y que quería que viniera a la Argentina para hablar de mis trabajos, hablar de las realidades de los pueblos indígenas en Canadá. Entonces fue un primer paso, y después hicimos el plan que yo viniera a la Argentina, y tratamos de hacerlo el año pasado y no funcionó, porque pienso que los dos países y especialmente el Canadá pues tuvo menos fondos el año pasado, y para hacerlo mejor, con mejor certeza, este año, y este año ha funcionado. Entonces yo le agradezco mucho a ella y al Centro de Estudios Canadienses y Argentinos de Buenos Aires. Después yo vine a Salta, hicimos un plan de mi estadía aquí, pasé 3 días comunicándome con gente indígena, con comunidades allá, y es allá que encontré a nuestro amigo Sebastián Reyes. Y había gente de, por lo menos, yo pienso, 7 poblaciones indígenas esa vez. Y también con la Universidad Nacional de Salta hicimos muy buenos contactos, y tenemos planes de seguir trabajando y de crear estudios conjuntamente. Y también hemos hablado de una revista interamericana que pudiera publicarse en español, portugués, francés e inglés. Y es un gran proyecto a largo plazo, pero pienso que sería una forma de permitir a la gente indígena de contactarse, de conocer sus ideas respectivas y sus realidades respectivas entre todo el continente. Y también, como hemos dicho anteriormente, de permitir a la gente que no indígena que vive con nosotros, nuestros hermanos y hermanas no indígenas, de enterarse más profundamente de las riquezas que están contenidas en sus países, como Argentina, Canadá, Brasil y todos los otros estados, naciones que se han formado en nuestra tierra, en nuestra América. Una gran oportunidad que trajo una buena noticia también, y que Sebastián, como uno de los representantes de las 7 etnias, lo puede manifestar, y ya lo hizo también, esta gran noticia que trajo para Salta, para Yacuy sobre todo, Sebastián. Sí, así es, Carmen, y con la visita de Jorge, ha sido muy importante la visita a nuestra comunidad de Yacuy. Y yo creo que todo esto es un comienzo, ¿no? Un comienzo que a los poco tiempo se espera un buen resultado de la visita de Jorge acá en Argentina. Y bueno, ya está conociendo los pasos a seguir, y también los encuentros tanto en Salta, en la quebrada de Humahuaca, en la zona del ramal jujeño. Quizá entre poco tiempo vamos a recibir un poquito más de noticia y con el seguimiento entre la red de comunicación, entre la red indígena de los pueblos en Argentina o en América Latina, el Caribe, porque hay una necesidad, ¿no?, de todo esto, de que se implemente lo que siempre hablamos, ¿no?, que se implemente la pedagogía, el intercultural bilingüe, y conociendo todo lo la temática, creo que va a ser una buena oportunidad de tener diálogo tanto como Jorge y como otra gente que no vaya conociendo a lo largo de los tiempos. Bien, también me gustaría preguntarle a nuestro hermano George, usted ha visitado distintos puntos de o provincias de nuestro país. ¿Cómo ve o qué es lo que ha escuchado en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las necesidades o bien los pedidos más urgentes que hacen los hermanos? Sí, gracias, Carmen. Yo tuve la oportunidad de estar en contacto y hablar de la educación en la comunidad de Yacuy, la comunidad de nuestro hermano Sebastián aquí. Y tuve el gran placer y honor de hablar con hermanos y hermanas de estas comunidades, Guaraní, Huichi, Chulupi, Tapiete, Coya, Com, Otoba, Chorote. Y después, por el medio de la Universidad Católica de Salta, especialmente el padre Juan Grifone, que también me visitó a Canadá y nos volvimos muy cercanos, somos como hermanos, y porque luchamos por la misma causa, que es el derecho y la dignidad de los pueblos indígenas. Yo tuve la oportunidad de estar en 4 comunidades, primero en Casabindo, con los Coyas, y después en Corral de Piedras, y donde tuvimos una ceremonia lindísima para la Pachamama, y después a la Laguna del Tesorero con los Ocloyas, y ayer al pueblo guaraní en el ramal. Bueno, yo me di cuenta que las necesidades, pues en cuestión de territorio, pero más que todo yo pienso de tener acceso a una educación que permitiera a nuestros pueblos originarios de contribuir lo que han conservado, los valores, la filosofía que han conservado. Y yo tuve la oportunidad de ver cómo ellos viven y también piensan y actúan en la sociedad de manera muy digna. Siempre es con referencia al amor a todos los seres humanos, a referencia al respeto, a la vida, al gran círculo de la vida. Eso fue constante. Es igual como en nuestras comunidades en Canadá. Es un discurso constante entre todos los pueblos originarios. Eso es lo que nos hace muy respetables acerca de la sociedad dominante, y es lo que también hace que, a pesar de todo lo que hemos sufrido, la discriminación, la opresión, la negación, vamos adelante siempre por pasos tal vez pequeños, pero siempre vamos adelante, porque a lo largo de nuestro camino conseguimos aliados muy valiosos, y que estoy conociendo otros aquí en el RCI. Gente de mucho valor, mucha conciencia, es lo que me hace creer y pensar que vamos a siempre seguir adelante, porque luchamos por la vida misma, los valores más profundos de la humanidad y de los también no humanos también, para los cuales nos estamos luchando. Bien, hablando de los derechos de los pueblos indígenas, derechos que están establecidos hasta en convenios internacionales, ¿cómo se vivió en Canadá, cómo vivieron nuestros pueblos indígenas cuando se trató la declaración de los pueblos indígenas y Canadá fue un país que se abstuvo en votar en favor de los pueblos indígenas? Sí, fue una gran decepción, pero como siempre esperamos que nuestros gobiernos nos incluyan, pero como muchas veces en nuestra historia eso no se produce a veces. Eso fue una de esas veces que estuvimos muy decepcionados, pero a pesar de eso el Parlamento canadiense votó un acuerdo a favor de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, no estamos totalmente a descubierto. Nuestro país también se está desarrollando, la mentalidad, también la conciencia se está abriendo poco a poco. Pero sí, nuestro gobierno después una buena cosa y pues expreso excusas oficiales a los pueblos indígenas, más que todo en relación con la experiencia en escuelas residenciales, donde muchos niños durante más de 100 años se han mandado hacia la fuerza, separados de su comunidad y sin derecho de hablar su idioma o de practicar sus creencias o de mostrar su orgullo de ninguna manera. Eso ha producido un daño muy profundo en nuestras comunidades. Estamos tratando de sanarnos de esas experiencias y el gobierno tuvo el valor de expresar un gran arrepentimiento acerca de eso. Pero todavía falta, yo pienso personalmente, una parte más esencial todavía es de expresar un agradecimiento a los pueblos indígenas, porque ¿quién pagó el precio para que establezcan nuestros países? Somos nosotros, uh-huh, los pueblos originarios, que muchos de nosotros han desaparecido casi totalmente y a veces totalmente. Entonces, ¿quién sufrió para que ahora hay gente que tenga un buen país, un lugar a donde puedan estar felices, seguros y sobrevivir? Fuimos nosotros y todavía seguimos pagando un precio muy alto. He visto comunidades aquí como allá que no tienen tierra, que tienen apenas la tierra para estar físicamente en un lugar, pero que no tienen ni espacio para criar animales, un cerdo, una vaca. Entonces eso me pone triste, pero estoy pues acostumbrado a ver eso. Pero al mismo tiempo yo veo que se hace mucho para remediar, para reparar estas injusticias. Y eso me da mucha esperanza, porque yo conozco el valor de nuestros pueblos, yo conozco la fe de nuestros pueblos, que es una fe cristiana y una fe también, una fe que viene de nuestras raíces, de nuestras creencias milenarias. Todo eso me hace creer que vamos a ir ganando cada vez más el derecho de vivir, el derecho de preservar quienes somos, no para solamente decir que somos diferentes, pero para compartirlo, porque al fin y al cabo somos los pueblos originarios y tenemos una responsabilidad de ayudar a los que vienen a vivir con nosotros, uh-huh, a saber cómo tratar a nuestra tierra y cómo tratarse uno al otro también, uh-huh, aquí. Usted sabe que acá en nuestro país se ha presentado un proyecto para que esta declaración de los pueblos indígenas sea aprobada, para que pueda ser ley en nuestro país. En este momento, muchas organizaciones, instituciones están enviando su solicitud de apoyo a este proyecto que presentó el diputado Pablo Zancada, porque nuestro país también vivió esa desilusión, sobre todo los pueblos indígenas, cuando Argentina se abstuvo. Y bueno, seguimos esperando nosotros desde la red, acompañando a los pueblos originarios en estos derechos que usted dice, a la tierra, al territorio, a la educación, a los recursos naturales, que muchas veces están escritos, garantizados, pero no reconocidos. Quedan solo en letra muerta, como decíamos. Sí. Jorge, le veo un colgante. Me gustaría saber qué es lo que significa. Gracias, Carmen. Es un medallón, un colgante que me hizo para mí una compañera CRI. Hace 30 años que la tengo, en 78, que me había oído hablar del círculo de las naciones, del círculo de la vida, del círculo de las relaciones sagradas entre todos los seres. Ella, un año después, yo fui a su comunidad en el norte de Canadá, en la bahía de James, y me dijo, yo te hice algo, y eso para mí representa lo que nos hablaste, que decías que el fuego al centro aquí, es el fuego, representa el amor, la amistad que todos necesitamos. Uh-huh. Y cada pluma aquí representa una persona o un pueblo o un elemento de la creación. Y que todos somos iguales alrededor de este círculo. Y todos necesitamos del mismo calor, del mismo amor, del mismo afecto. Entonces me hizo eso y lo conservo muy preciosamente. Qué importante, muy, muy lindo, muy bonito. Gracias. Usted es de una reserva india de Quebec. Sí. ¿Representa algún pueblo indígena? Sí. Sí, yo soy, mi nación se llama los Wendat. Ajá. Wendat, y es un nombre, bueno, propio, pero los franceses nos llamaron hurones y era una palabra despectiva, pero la hemos conservado, y como el nombre indio mismo, uh-huh, es un poco despectivo, pero lo conservamos. Y mi nación, los Wandat, pues al principio, al origen del contacto, éramos una nación muy central. Éramos como podría decir, los incas del norte. Y todo el mundo utilizaba nuestro idioma para comunicar entre sí, para hacer comercio, para hablar de cosas diplomáticas, de relaciones internacionales. Y muy pronto los franceses se aliaron a nosotros porque se dieron cuenta de nuestra posición central. Pero el contacto mismo hizo que nosotros desaparecimos muy rápidamente por las epidemias. Los jesuitas, los franceses, como todos, sin saberlo, traían enfermedades que nos hicieron mucho daño y también se dedicaron también a confundir nuestra política, a meterse en nuestra política y intensificaron guerras entre nosotros para poder obtener el control de nuestra tierra. Y eso lo consiguieron en el espacio de 30 años. Nuestro país, que era un país muy importante y central para toda la organización de las naciones originarias en nuestro territorio, en el noreste de Norteamérica, fue destruido. Entonces tuvimos que buscar refugio en una reserva bajo la supuesta protección de los franceses, pero donde nosotros tuvimos que volvernos una solamente sombra de lo que habíamos sido hacía poco tiempo. Entonces por eso yo nunca hablo de eso como una conquista, hablo de eso como una destrucción de nuestros pueblos. Pero todavía perduramos en el tiempo, porque teníamos un gobierno, una forma de autogobernarnos que era matricentrista, y nuestras madres de clanes mandaban a sus hombres a guerrear contra nuestros enemigos, que con el tiempo se fueron los ingleses, todos los que iban a formar los Estados Unidos, para capturar especialmente niños. Y ellos, los guerreros, los llevaban a las madres de las familias, de los clanes, y nosotros los criábamos como indios. Por eso nos volvimos mezclados así tempranamente en la historia. Pero gracias a nuestro gobierno, nuestras formas sociales que eran matricéntricas, hemos perdurado hasta ahora. Tenemos una identidad muy fuerte todavía. Bien, qué logro. Lo felicitamos. Gracias. Bueno, Jorge, creo que el tiempo es apremiable, ¿no? Porque quizás muchos quieren escucharte también y yo creo que es el importante, ¿no, Carmen? Uh-huh. Su visita aquí, sí. Su comentario y de dónde viene todo esto, creo que es muy importante. Yo lo único que le pediría a Jorge es que nos deje un mensaje importante para toda nuestra audiencia que te van a escuchar y que la fortaleza sea para todo, si buscamos primeramente a nuestro Creador, como decía Jorge, y que nos dé fortaleza, y desde ahí nosotros vamos a empezar a caminar junto con todos los símbolos que puedan tener los pueblos originarios. Principalmente el cielo, la luna, la tierra y la estrella son los que nos guían a un horizonte nuevo. Gracias, Sebastián. Quiero decir que estoy muy contento de por fin en mi vida, que ya tengo casi 60 años, de tener esta oportunidad de conocer a mis hermanos, mis hermanas de América del Sur, pues en este caso de Argentina, los primeros que realmente llego a conocer íntimamente. Quiero volver aquí, quiero seguir en contacto y quiero, mi universidad respalda nuestros esfuerzos de crear estos nexos entre nuestras naciones, nuestros pueblos. Y quiero decir a todos los que nos oyen y a todos los demás también que yo les traigo el amor, el respeto de mi pueblo, de mi familia, de nuestras naciones que quieren que entregue este mensaje a su nombre. Y especialmente los algonquinos, que son nuestros aliados de siempre, en el territorio de los cuales está ubicada nuestra Universidad de Ottawa, los algonquinos. Entonces quisiera apretar la mano de cada uno de ustedes, abrazarlos, pero yo lo hago por el medio de la radio aquí, que ha sido creada con mucho valor, mucha conciencia. Y yo también digo un saludo muy especial a la gente de la RCI, que ha creado esta posibilidad para nosotros de estar en contacto de acercarnos los unos a los otros para el bien de Argentina, para el bien de todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Jorge, y lleve también un abrazo fuertísimo para nuestros hermanos que están en Canadá. Su visita aportó muchísimo para aprender mucho más de la realidad que viven nuestros hermanos en Canadá y en otros lugares. Aportó muchísimo para nuestro programa. Y a través de este nexo que hacemos, de este trabajo que sea, para que la exclusión de los pueblos indígenas no sea ya parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, George. Muchísimas gracias, Carmen y Sebastián, y a todos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, así hemos acabado de compartir junto a esta visita importante que llegó en el estudio de la Red de Comunicación Indígena para compartir junto a todos ustedes. Amigos, no se vayan de la sintonía porque en la segunda media hora vamos a tener más noticias sobre temas indígenas. O Tata Inti, Pachamama, Santa Tierra. Muchos sonidos fueron perdiéndose en la noche del olvido, pero se defendieron del silencio total. Bienvenidos a la segunda media hora de Voces Originarias. Estamos ya compartiendo con todos nuestros oyentes. Hay demasiada información también para el día de hoy. Pero antes de comenzar a desarrollar nuestra información, Sebastián, vamos a felicitar a nuestros amigos de Rosario, de la provincia de Santa Fe, a Radio Aire Libre. Está ahí en Rosario y está cumpliendo un aniversario, un año más de vida, 20 años de vida, de hacer esta comunicación más participativa, esta comunicación más democrática, una comunicación popular, hombres y mujeres que se identifican también con muchas radios populares. Sebastián, que vaya nuestro saludo para todos nuestros hermanos y colegas que trabajan allí en radio, en la FM Aire Libre. Así, ¿no? Qué importante cumplir, porque hay que tener suerte, como siempre digo, ¿no? Hay que tener suerte, cumplir, porque en este año han pasado muchas cosas, casi no hubo tanta garantía para las FM, y yo creo que eso es una suerte. A nivel nacional hay muchas radios que este mes está cumpliendo, o por cumplir, y lo que cumplieron también vayan desde acá, desde la red, un reconocimiento también de parte de nuestra voz y Voces Originarios. Es cierto, hace poco también estuvo de cumpleaños una FM de acá de San Salvador de Jujuy, FM Santa María, y muchas otras radios, como vos decís, que cumplen años y que tienen este compromiso con la red de transmitir los programas de la Red de Comunicación Indígena para que la sociedad en general conozca toda esta temática de nuestros pueblos originarios. Continuamos hablando de nuestros pueblos originarios y sus derechos. Derechos que están establecidos en la Constitución Nacional, pero para muchos especialistas, pero también para los burubichas, para los presidentes de las comunidades. En nuestro país hay una clara violación de estos derechos porque las leyes no se cumplen. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que uno se pone a pensar algunos fundamentos muy importantes de las comunidades indígenas. Por ejemplo, un 10 de diciembre del año 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o del Derecho de la Humanidad. También actualmente estas declaraciones para los pueblos indígenas, que va a cumplir un año. ¿Recuerdan, Carmen, que hace 59 años después, el 13 de septiembre, fue la misma Organización Mundial aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué te parece todo esto? Instrumento, por ejemplo, Carmen, Bolivia fue el primer país que aprobó como ley. Y a partir de este logro tan importante, surge inmediatamente la pregunta de qué estrategias se plantean para que esta declaración tenga una efectiva vigencia y una efectiva aplicación a nivel internacional y nacional. En nuestro país todavía... con la solidaridad, con el apoyo, el acompañamiento de organizaciones y de instituciones, se está trabajando para que sea ley de la Nación Argentina esta Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estuviste dialogando con el doctor Fabián Troncoso, asesor de la diócesis de Chaco, de la diócesis de San Roque. Vamos a escuchar lo que nos decía con respecto a los derechos indígenas. Estamos en San Salvador de Jujuy. Le saludamos acá al abogado Fabián Troncoso, que nos está dando un poco de orientación sobre las declaraciones de las Naciones Unidas, que es la importancia de nosotros como pueblos originarios de que esto se haga ley en nuestro país. Bienvenido sea a nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo andás? Un saludo para vos, para todos los amigos jujeños, los guaraníes, los collas, todos los que nos están escuchando. Contento de estar acá, venimos desde el Chaco, yo estoy asesor jurídico del Chaco, de la diócesis San Roque y Resistencia. Y bueno, y vine a exponer un poco de la importancia que tiene que, por un lado, la asamblea incida junto con los pueblos con los pueblos originarios a los fines de que logremos que esta importante declaración de los derechos universales indígenas sea aprobada por ley por la República Argentina, porque de esta forma garantizaríamos el reconocimiento de un Estado plurinacional, un Estado donde no solamente hay criollos o blancos, sino que hay naciones indígenas dentro del mismo, con los mismos derechos que tenemos todos, con un derecho de autodeterminación, de poder conservar su cultura, pero de algo que es muy importante y cada día se pierde más, el derecho a que cada comunidad originaria pueda administrar seriamente sus recursos naturales y no ser invadido por empresas. Entonces nosotros creemos que esa Declaración Universal de Derechos, sancionada por la ONU en septiembre del 2007, va a ser más que fundamental que en toda la República Argentina tenga el carácter legislativo que merecen los pueblos originarios. Cuando yo escuchaba decir derecho y participación de los pueblos indígenas, ¿qué nos puede comentar más de este tema de las poblaciones indígenas? ¿Algún artículo importante para que esto, a través de la unidad de los pueblos indígenas argentinos, se pueda frenar tanto como desalojo y desmonte? Pero por supuesto, mira, nosotros actualmente tenemos leyes que, si bien no son específicas, sí pueden parar los desalojos. Por ejemplo, ahora la comunidad guaraní está violando la ley de reordenamiento territorial, donde se prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas. En esta Declaración Universal de Derechos Indígenas sancionada por la ONU, se reconoce el real derecho que tienen las comunidades a todo lo que es su territorio ancestral. ¿Sí? Este derecho que tienen las comunidades debe ser reconocido expresamente por magistrados como este de Jujuy, que ni siquiera se ve que tuvo tiempo de poder leer la legislación que está vigente, porque si no, no podría haber desalojado a una comunidad originaria como lo hizo. Yo realmente en esas cosas uno se apena, pero también los pueblos originarios saben que este es un camino, y es un camino de lucha y que se va a terminar venciendo, porque que 143 países del mundo hayan reconocido el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas, la plurinacionalidad, la territorialidad y la cultura indígena específicamente declarada como tal, y que el aporte que brindan los indígenas a la sociedad es más que importante, con todo esto vamos a lograr hacer revertir la situación actual. Bien, así hemos escuchado lo que nos acaba de explicar, que tiene más que agregar para nuestro programa y la gente que te van a escuchar a través de Farco Satelital, a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para Quito y América y el Mundo. Más que nada, saludar a todos los pueblos originarios con quien yo me siento realmente comprometido. Desde que comencé a trabajar en ENDEPA descubrí esta cultura tan hermosa y tan valiosa. Pedirle a los pueblos originarios que se realcen, que tengan mucha autoestima, que recuerden recuerden, cada una de sus cuestiones culturales son más que importantes en este mundo globalizado, donde lo único que importa es destruir el medio ambiente, acumular, y las comunidades originarias nos enseñan tantas cosas, que sería bueno que muchas partes del mundo la tengan, como por ejemplo el respetar la naturaleza, la armonía con esa naturaleza que tienen, su propia espiritualidad, el creer que uno no está por encima de las cosas, sino que por ejemplo estamos en forma conjunta con la naturaleza, dentro de otras cosas como la propiedad comunitaria, el vivir comunitariamente. Yo les pido a los pueblos originarios que me puedan escuchar en este momento, o a cada uno de ustedes que me está escuchando, realcen, tengan la autoestima alta, porque lo que tienen las comunidades originarias para brindar es el cambio que el mundo necesita, una vida en armonía, en comunidad, sin tanta acumulación y destrucción del mundo natural. Yo realmente estoy convencido que es así, y esa es mi lucha y mi causa. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias a usted. Escuchábamos al doctor Fabián Troncoso, asesor de la Diócesis de Resistencia. Hablaba acerca de los derechos indígenas en esta asamblea que se realizó en nuestra capital jujeña. También la participación de los pueblos indígenas para lograr que esta declaración de la ONU sea aprobada por ley, porque lo recalcaba, como decimos muchos argentinos, ¿no? Vivimos en un estado pluricultural, en un estado de muchas culturas, donde habitan también comunidades indígenas que tienen los mismos derechos de autodeterminación, de conservar la cultura, del derecho a la tierra y a los recursos naturales, a la educación y muchos otros tantos derechos que están garantizados, pero que no se llevan a la práctica. La verdad es que hay a lo largo de estos 46 artículos de este instrumento muy importante de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, como vos decís, Carmen, la verdad que no se cumple, ¿no? La verdad que nosotros también un país pluricultural, un país grande, que Argentina reconoció que somos como una nación grande de pueblos indígenas, con diferentes formas de ser, la forma con la manera de la cultura de uno, lo que mantiene, hasta patrimonio, que todavía no sé, quizás lo están nombrando, o con otro artículo que muchas veces eso escapa de las memorias, de los recuerdos de los pueblos indígenas. Vamos a continuar hablando en cada uno de nuestros programas, como lo venimos haciendo sucesivamente, acerca de los derechos de los pueblos indígenas y, bueno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión de Población y Desarrollo Humano también está adhiriéndose para que estos derechos de los pueblos indígenas sean explicados para todos y para todas. Para eso vamos a hablar con la doctora Viviana Figueroa. Ella es presidenta de la Organización de Juventud Indígena y también es miembro del Grupo Consultivo del IRES de América Latina para UNICEF. ¿Cómo está, doctora Viviana Figueroa? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Carmen? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Bien, doctora, muchísimas gracias por atendernos y estamos hablando acerca de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como lo hemos tratado anteriormente en nuestro programa. Importante esto que se está tratando porque es un proyecto que se ha presentado para que sea ley en nuestro país, doctora. Sí, el diputado Recalde ha presentado un proyecto de ley para transformar a la declaración en por una ley nacional, ¿no? En una ley nacional. Sin embargo, igualmente, mientras ese proceso se realiza, que creemos que no hay ningún motivo para que no sea así, se está trabajando también para que esos derechos en sí, que están ya reconocidos en otros instrumentos de derechos humanos y también en el Convenio 169, se implementen eficazmente, ¿no? Uh-huh. Para eso, bueno, UNICEF Argentina, juntamente con la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, están organizando la presentación de una publicación realizada por UNICEF que se llama Los Derechos de los Pueblos Indígenas Explicados para Todos, la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y su relación con las normas fundamentales del derecho internacional. Y esta publicación, el principal objetivo que persigue es ser una herramienta para los jueces y los legisladores de información sobre los derechos de los pueblos indígenas y todo el marco internacional. con lo cual es muy importante en sí, ya que va a ser distribuida en forma gratuita en todo el país. También se van a hacer presentaciones en otras provincias, esperamos que en el mes de septiembre pueda realizarse en Jujuy. Estamos viendo todas las fechas y el momento y eso, pero queremos que sea ampliamente difundida la declaración, ¿no? Esta es la política de UNICEF a favor de la niñez y la adolescencia indígena. Bien, esta distribución, esta presentación de esta publicación, usted bien lo decía, una distribución gratuita, ¿en qué va a consistir? ¿Son libros? ¿Son folletos? ¿Están en qué idioma, doctora? En esta primera etapa, UNICEF lo que está haciendo es difundiendo una publicación principalmente destinada a jueces y abogados y funcionarios públicos, o sea que en algunos casos la publicación, digamos, tiene utilización de términos jurídicos. UNICEF está trabajando para próximamente contar con otra publicación a ser distribuida en las escuelas, que sea de utilidad para los docentes y directivos, y a su vez otro material que sea específicamente para los dirigentes indígenas en sus idiomas. ¿Y esta primera presentación que se va a hacer es en Buenos Aires? ¿Qué día? La presentación se realiza acá en Buenos Aires, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Uh-huh. Es el día lunes a horas 18:30. Bien. Y también decía la posibilidad de presentar acá en la provincia de Jujuy, que todavía no está previsto la fecha. Sí, no está prevista la fecha, pero creemos que va a ser en el mes de septiembre. Y lo que queremos es dar amplia difusión a la publicación, porque bueno, es una publicación que tiene múltiples herramientas que seguramente van a ser de mucha utilidad, teniendo en cuenta que en este momento la provincia está debatiendo la nueva ley de educación provincial, el conflicto con la explotación minera. O sea, este es una publicación que aborda los diferentes puntos, estos que son de interés para nuestra provincia, pero a su vez da herramientas de lo que es el avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, ¿no? Bien, esta presentación primera que se va a hacer en Buenos Aires, ¿también seguramente va a tener la participación de los pueblos originarios? Sí, va a participar, están invitados los pueblos originarios, pero principalmente van a estar dentro de lo que es la presentación las autoridades de UNICEF, las autoridades de la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Población, cuya presidencia está en la diputada Carolina Moisés, va a estar también el representante del Movimiento Internacional de Lucha contra el Racismo, el doctor Mario Yuzzi, quien ha sido miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y ha aportado muchísimo para que Naciones Unidas se avance en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. También estará Rosa Chiquichano. Uh-huh. Y funcionarios del INAI, porque bueno, la idea es comprometerlos para que realmente implementen lo que se ha avanzado a nivel internacional, entre otros dirigentes, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por la información, y habrá que trabajar para que esta declaración de la ONU sea aprobada en nuestro país y en otros lugares también como ley de la República, ¿verdad? Sí, esa es la expectativa, de dar impulso incluso con esta presentación y con todo el trabajo que se realice a que sea aprobada por una ley, pero no olvidándonos que ya es de carácter obligatorio en nuestro país, por más que algunos digan que no lo es, porque es una declaración que ha tenido la firma de nuestro país y que tiene su fuerza porque el contenido de la declaración reafirma otros derechos ya reconocidos, tanto en los tratados de derechos humanos como el convenio 169. Sí. Y como los considerandos que tiene nuestra constitución, ¿no? Sí, sí. Entonces, con lo cual nos parece importante, pero eso, el hecho de que no sea aprobado por una ley nacional no puede ser excusa para no cumplirla, eso es lo que quiero decir en definitiva. Bien, importante entonces el apoyo de todos los sectores y especialmente de las comunidades indígenas para que esto pueda ser ley en nuestro país. Y también fundamental la importancia que la nación sale de esta deuda histórica que tiene con los pueblos originarios. Y aprovecho, mira, la ocasión para también hacer un llamado a los dirigentes de las comunidades que puedan realmente hacer llegar su adhesión al proyecto de ley para darle su impulso. Y también en este momento en la Cámara de Senadores se está tratando el proyecto de ley sobre nombre, y hemos identificado que este proyecto de ley va a retroceder en el sentido de que ya no se reconoce nuestro derecho a inscribir en los nombres indígenas, sino que nos dice que deben ser nombres indígenas, pero que no sean nombres de difícil fonética, con lo cual ya sabemos lo que va a ocurrir. Y también, bueno, aprovechar este espacio que me estás dando para decirles que estén atentos, que se informen, y cualquier cosa también estamos a disposición, porque creo que si hay algo que no se puede hacer en este panorama y con tantas herramientas a nivel internacional es retroceder en todos los derechos que hemos avanzado, y más cuando se trata de la inscripción de nuestros niños, y más cuando se trata de nuestras lenguas, de nuestra identidad, ¿no? Muy bien, estaremos atentos nosotros también cuando se realice esta presentación en nuestra provincia de Jujuy, esta declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta importante presentación de la publicación, donde usted bien lo decía, explicados para todos y para todas. Muchas gracias, doctora, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Bien, así acabamos de escuchar varias cosas importantes sobre la declaración de las Naciones Unidas, la protección de toda especie que está dentro de lo que dice el organismo internacional, que no se respeta, que no se cumple. Y a lo largo de este tiempo, las comunidades indígenas están organizando para tener una capacitación sobre los derechos de los pueblos originarios, Carmen. En nuestro país se espera un cambio, ¿no? Y el primer cambio es respetar la ley, es respetar nuestra Constitución Nacional, también respetar el Convenio 169, porque los pueblos indígenas siguen esperando este efectivo cumplimiento de sus derechos a su autonomía, a su participación en todos los niveles públicos y privados, en todos aquellos intereses que los puedan afectar. Y mencionabas, Sebastián, de capacitación de los dirigentes, porque es necesario que nuestros hermanos se adueñen de estos instrumentos jurídicos y técnicos, que ellos los conozcan, que los manejen para hacer valer sus derechos, para que puedan dialogar y discutir con los otros sectores sociales, con el Estado, en condiciones igualitarias. Te estuviste dialogando con nuestros dirigentes de Resistencia, de Chaco, y también tenemos el diálogo que has mantenido con Sicto Coduti, dirigente de Chaco. También habla de esta participación de los pueblos indígenas en la elaboración de las leyes. Bueno, yo en primer lugar le saludo a la Carmen Centena y también acá en la provincia de Jujuy, a toda la comunidad. Para mí este encuentro, para nosotros, en toda la comunidad acá en Jujuy, que está más inquietado por las nuevas leyes, que no había consulta. No había consulta, esas leyes de bosque, se nos manda, se haga en mapeo, también en color, todo eso que le mandan hacer urgentemente. Sabemos que el gobierno cuando hace leyes no consulta al pueblo indígena, pero nosotros decimos que el convenio 169 que dice que si no consulta entonces no es válido una ley. Nuestra provincia del Chaco todavía no llega esto, todavía no conocemos. En Formosa sí ya están trabajando en talleres también, pero también es muy urgente esto. Inquietud nuestro, que nosotros estamos ya opinando un poco de esto también, porque esta ley es más importante cuando haya participación y consulta, porque ahí ponemos nuestro entendimiento, que es lo que sabemos para manejar en la tierra, tanto los recursos naturales, ¿no?, que hay. Bueno, y también otro tema que salió, la declaración de las Naciones Unidas. ¿Es importante que se haga ley en Argentina? Sí, no es solamente hoy que puedo decir de que en el año 2005 nosotros tuvimos un encuentro en trinacional en Paraguay y ya se venía informando. Trajimos informe que el Estado de las Naciones Unidas apoya sobre los derechos indígenas. Entonces hace poco yo también vine de Buenos Aires y yo tengo encarpetado y lo miré estos proyectos. Entonces ahora como ley nacionalmente, yo lo que veo un poco esto más insistente, que se tiene que cumplir lo que no se cumple, tanto el territorio indígena, eso no se está cumpliendo. Creo yo que más, un poquito más fuerte del convenio 169, eso es lo que veo. Bien, don Sisto, con el tiempo que se presta para nosotros, para la red de comunicación indígena, nosotros le agradecemos y ojalá que siempre estemos juntos llevando el mensaje. Para muchos no son mensajes buenos, pero para los pueblos sí. Eso nomás, mi saludo a despedirme por esta red de comunicación también, nada más. Escuchábamos a nuestro hermano Sixto Coduti, Él es dirigente de Chaco y estuvo participando en este encuentro que se realizó en el Buen Pastor, donde estuvieron de las distintas diócesis y 7 pueblos indígenas de 7 provincias, también el equipo nacional de pastoral aborigen, y él se refería a esta participación indígena en la elaboración de las leyes para el manejo de las tierras, de los territorios, de los recursos naturales, de esta ley de bosques que se debe consultar, decía, a los pueblos indígenas. En Chaco, decía, todavía no hay participación, no hay consulta. En Formosa ya se está trabajando. Esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas también hacía referencia que es importante que nuestro país sea ley. Así, ¿no? Qué importante, ¿no? En todo el mundo, en todo el continente, estamos, que Dios nos ha creado en este mundo como un gran jardín lleno de flores. Cada flor tiene su perfume, cada flor tiene su color, y el agua no deja de seguir corriendo sobre los árboles que son los pueblos originarios, Carmen. Este aporte que hacen los pueblos originarios y que brindan a la sociedad es muy importante, esta vida en armonía, esta vida en comunidad, sin destruir la naturaleza, sobre todo respetando la palabra, la escucha a los ancianos, es fundamental. Y hay comunidades indígenas que ya se están reconociendo y que están recuperando su identidad, y que quienes lo acompañan deben ser muy respetuosos de sus tiempos y de sus procesos. Y sí, qué lindo, ¿no, Carmen, compartir con las comunidades indígenas, conocer para conocernos de qué manera uno vive y de a dónde somos, cuál es nuestro trabajo, si los gobiernos de turno, los gobiernos de las provincias, la municipalidad, está dando ayuda a las comunidades indígenas, las escuelas, si tienen la infraestructura, los niños asisten a la escuela. Uno no conoce, pero realmente cuando uno se pone en diálogo con ellos, te cuenta todo realmente cómo está sucediendo en nuestra provincia, nuestras comunidades y nuestro país. Vamos a compartir en los próximos programas más temas, más actividades que se realizan en las comunidades originarias. También estuvo Máximo Lamas trabajando, dialogando con nuestros hermanos, porque se ha realizado el primer encuentro de productores para el intercambio de semillas y saberes en Humahuaca. Estuvo dialogando con Leopoldo Flores, también con Donato Gutiérrez, que lo vamos a compartir el próximo programa. Pedimos disculpas, pero el tiempo se nos hace corto en radio. De todas maneras, decimos que para los pueblos indígenas, para las comunidades, el desafío es organizarse, es unirse. Para los gobiernos y para las organizaciones, el deber es fomentar la conciencia de unidad y evitar el fraccionamiento. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garantice la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y antes de despedirnos, Sebastián, voy a hacer lectura de la Carta de Solidaridad de los miembros de ENDEPA, firmada por el Monseñor Pedro Olmedo, el Padre Ponciano Acosta, el Padre Francisco Nazar, también firma Germán Burnissen, y los delegados de todas las diócesis del noreste y norte argentino en solidaridad al pueblo guaraní. Esta carta tiene fecha del 17 de agosto de este año y dice lo siguiente: a las autoridades de los tres poderes del gobierno de la provincia de Jujuy, en un día tan caro a los sentimientos del pueblo argentino, los agentes de pastoral aborigen de la diócesis del NEA y NOA, que conformamos el equipo nacional de pastoral aborigen ENDEPA, y el padre obispo Pedro Olmedo, miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, CEPA, reunidos en la Asamblea Regional Norte, consternados y asombrados, hemos escuchado el relato de los lamentables acontecimientos sucedidos con nuestros hermanos y hermanas del pueblo guaraní que viven en la comunidad Yasi Endiguazú de la localidad del Talar de esta provincia. Esta comunidad ha sufrido el despojo de sus tierras por todos conocido, con el agravante de que un juez de la provincia ha dictado orden de desalojo contrariando la Ley Nacional número 26.160, que prohíbe los desalojos en territorios ocupados por pueblos originarios. A ello se suma el otorgamiento a terceros de permisos de desmonte de este territorio, violando la Ley Nacional 26.160 de presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos, que paraliza los desmontes durante un año, hasta tanto cada provincia realice un ordenamiento territorial participativo. Por todo ello, exigimos a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial intervengan en forma urgente a fin de restituir dicho territorio a sus legítimos y ancestrales dueños, el pueblo guaraní de la comunidad Yasi Endiguazú. Firman esta carta, como lo decíamos anteriormente, miembros de ENDEPA, también el monseñor Pedro Olmedo y las representantes de las diócesis del NEA y del NOA de nuestro país. También tenemos que decir que ante este desalojo de la comunidad abaguaraní de la localidad del Talar en la provincia de Jujuy, el 28 de julio, por orden del juez de San Pedro de Jujuy, el diputado nacional Pablo Zancada ha presentado el proyecto de resolución pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre el hecho repudiable y violatorio de la Ley 26.160, que establece la suspensión de sentencias y actos procesales cuyo objeto sea el desalojo de comunidades indígenas. Firma Germán Burnisen. Bien, nos estamos yendo, Carmen. La verdad que lo que hemos acabado de escuchar, creo que los oyentes están atentos y muchas sociedades no indígenas. Creo que esto es importante, de que también tanto indígena, no indígena, también sea la ley justa para todos. Carmen, nos estamos yendo. Así es, y esperamos también, por supuesto, la solidaridad de todos los hermanos y la sociedad en general para estos casos. Nos vamos, hermanas y hermanos. Ha sido muy grato compartir con ustedes. Será hasta la semana que viene.